siempre vas a ser lo mejor y nunca te voy a alcanzar. Milongas bailadas por tres son casi un gramo de infidelidad. Me castigo con tu vuelta, mi verso flota en una canción que ya no va escrita para los dos. Tengo el vaso por la mitad, me niego esta noche a olvidar. Quiero ver hoy con tus ojos y volver a soñar. Si es para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Si mi imaginación falla, eso ya no importa. Si es para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Miento en lo que siento esta vez, para que no nos duela peor. Tu alma grita nevado es mejor, y así se fuma lo que siempre tomo y como. ¿Quién puede negarse a perder si voy perdiendo en esas piernas hoy? Mi verso flota en una canción que ya no va escrita para los dos. Tengo el vaso por la mitad, me niego esta noche a olvidar. Quiero ver hoy con tus ojos y volver a soñar. Para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Si mi imaginación falla, eso ya no importa. Si es para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo niego que pueda seguir rompiendo espejos sin mirar atrás, mirar atrás. Yeah. Por la mitad, me niego otra noche a olvidarte. Quiero ver hoy a tus ojos y volver a soñar. Para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Si mi imaginación falla, eso ya no importa. Solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo muero porque...